Anécdotas de un rodaje inolvidable. Entre los recuerdos más repetidos del rodaje, destaca un episodio protagonizado por Pepe Isbert. Durante una escena filmada en una huerta cercana, el actor, vestido con su característico atuendo y calzando unas sencillas abarcas, vivió un momento aparentemente inesperado que aún hoy se recuerda con humor en Bubierca. Así lo rememora Antonio Burquín, alcalde de Bubierca. Iba unas sandalias con unas correas y estaba en una finca de tomates. Y cuando estaban grabándolo, allí con el disfrazado, pues le subía un gusano, gusano de la patata, por la pierna, y hice así y así. ¡Corten, corten! La reacción espontánea del actor provocó la risa general del equipo y de los vecinos presentes, que asistían como figurantes a la escena. Aquellas noches de focos, trenes y rodaje no fueron solo un trabajo ocasional para el pueblo, sino un episodio colectivo que ha quedado integrado en su memoria. Hoy recorrer estos lugares permite reconocer en el paisaje actual los escenarios donde cine y vida cotidiana se encontraron y donde por unos días un pequeño municipio participó en la creación de uno de los relatos más entrañables del cine de Berlanga.